¡Arranquen! ¡La policía! ¡Viene la policía! ¡Arranquen! Esto es Papa Pleto, la dificultosa hazaña de hacer un programa de radio en medio de una protesta con Rocío Venegas y el candidato concejal Luis Soto, que no vino porque está haciendo campaña. Este Papa Pleto es presentado por la Secretaría de Comunicaciones de la Federación de Estudiantes de la Universidad del Paraíso, que para variar está más ausente que papá de niño del Sename. Radio Valentín Letelier 97.3 FM presenta a continuación un programa muy divertido llamado Papa Pleto. En los controles, Javier Moraga. Y con ustedes les vamos a dejar a... Tras una larga semana de clima intempestivo e inestable, de lluvia y calor en una misma hora, de temblores gigantescos y tierras que se abren, en la Semana Internacional de la Diarrea... ¿No? No. Esto es Papa Pleto. ¿Cómo estás, Rocío? Bien, ¿y tú? Muy mal. ¿Por qué? Porque... Porque yo te cuarto tu libertad de expresión. Sí. Rocío. Y yo cuido a los auditores de tu persona. Sí. Porque después, esa es mi labor. Sí, porque después vomitan. Sí. Vomitan y tenemos la Semana Internacional del Vómito. No. No. Bueno, a nosotros nos fue muy bien en nuestro evento de la Semana Internacional del Vómito. Más de 50 litros de vómito hicimos durante este sábado en el Teatro Velar de Quilpué. Quiero saber cómo te fue a ti, Rocío, con tu desfile de moda. Bien me fue, pero fue triste porque no estuviste tú. Yo quería ir, pero no pude porque estaba estudiando. Mentira. Sí, estaba estudiando. No quisiste ir. Sí, quise ir. No, yo te extrañé, Eli. Yo vi unas fotos y habían unas muchachas muy guapas. Realmente me lo... Te lo perdiste, boludo. Estoy enrabiado porque me lo perdí. Está bien. Hay unas chicas muy. ¿Muy, muy, muy? Muy, muy. Bueno... Eran del Movimiento Universitario Izquierdo. ¿Qué tienes que contarnos, tío? Bueno, yo quiero agradecerle al mismo Sushi que nos alimenta a veces aquí en este programa. También alimentó a la gente del desfile. La querida gente del Tatsushi. ¿Ah, sí? Sí. Así que a la gente del Tatsushi, muchas gracias. El vino de honor fue un éxito gracias a ustedes. Así que todo el mundo vaya a comer para allá. Y bueno, y como todos queremos comer sushi del Tatsushi porque es todo muy rico, les tenemos concurso. Sí, cuéntales, Lee. Consiste en señalar qué dijo nuestra invitada de hoy como tema final. Una pista es sobre una elección presidencial. Si nos manda un correo contándonos qué dijo la invitada de hoy... Al final del programa. Se puede llevar por sorteo o por orden de llegada una tabla de 20 chuchis en el Tatsushi. Y si no se lo gana, también vaya a comer al Tatsushi. Sí. Queda por Salvador Donoso, en la Galería Prat. Por la entrada que queda más hacia la Plaza Victoria. Sí, pues sí, la idea de estas menciones es que vayan, no es que se lo coman todo gratis. Sí, pues, no sean Barta. Sí. Bueno, y ahora, sin más preámbulos, los quiero dejar con la entrevista que le hicimos recién a nuestra invitada de hoy. Maravillosa ella. Sí. Sí. Conocida simpática. Por salir en un video de Aristío. Prometí que no iba a tomarle más el pelo a los invitados, así que los dejo con Montserrat Nicolás. Muy guapa ella. Hoy, a esta hora, se está desarrollando una marcha, porque como ustedes saben, este programa no está en vivo. Está grabado. Se graba los días martes a las 12. Y pero son como las 20 sí, para la 1. Como 20 para la 1, porque la 10 para la 1, porque la Chío llegó tarde para variar. Porque estaba la marcha. Sí, bueno, hubo una columna de marcha de aproximadamente media hora. El problema... Que no me dejaba llegar. ¿Culpa de la marcha? Ella, la ¿culpa de la marcha? La pseudoderechista que se queja porque en las marchas hay taco y eso le no, porque tú me estabas sacando en cara que llegué tarde. Yo estoy dando mis excusas. A ver, señorita, yo llego a la universidad a las 8:30 de la mañana, tengo clase. Y yo ya, ¿quieres que llore? ¿Quieres que llore? Estuve hasta las 11 en la biblioteca y de ahí me vine para acá. ¿Quieres que llore? Llora. No. Bueno, como estábamos explicando, hoy es la marcha de los profesores. Se supone que llegó mucha gente de todo sí, el país. Sí, había mucha gente. ¿Había gente? Sí, había gente. ¿Cómo cuánto? En el colectivo venían escuchando la vía y decían que eran como 4 o 5 cuadras de gente. Ya. Yeah. Eran yeah. como 5.000 personas. APP. Bueno, pero indefectiblemente, si algo. Y había muchos carabineros en caballo. Innegable es que respecto de los estudiantes, se dio la nota triste. La semana pasada, la convocatoria a la marcha convocada por la CONFECH menguó. No pasó de las 2.000 personas y obviamente terminó en su guanacazo exquisito. Usual. Y hoy día estamos ante un llamado de la FEUB a pedir paro para el día de hoy, que no fue tomado sino por 5 carreras, que lo único que consiguieron fueron horarios protegidos para asistir a la marcha. O sea, la mayoría de la universidad no pescó el llamado de la CONFECH, ni del Colegio de Profesores, ni nada. Hoy día es un día de clases normales, es casi un sentimiento de derrota sombrío el que llena a quienes estuvimos el año pasado a full trabajando con el movimiento estudiantil. Y cosa rara, porque en este momento Camila Vallejo y Noam Titelman se preparan para recibir un premio de una fundación de derechos humanos llamada Letelier Moffitt. Sí, curioso. No, y creo que igual andaban estudiantes en la marcha ahora, pero no sé, da como pena que en la radio digan que los profesores hoy han sacado más personas a la calle que nosotros la semana pasada. Bueno, y a propósito de lo que está pasando hoy día en Estados Unidos, cómo se está viendo el movimiento estudiantil en el mundo y cómo se van a dar los movimientos estudiantiles y movimientos sociales a lo largo del mundo, tenemos hoy una invitada especial desde Estados Unidos, específicamente la ciudad de Washington. Porque somos tan cuicos que tenemos ahora invitados internacionales. Pasamos de mala imagen ahora a invitados internacionales. Estamos cada Ronald, estamos cada día más arriba. No nos eches. La próxima semana vamos a invitar a extraterrestres. Les presento a Montserrat Nicolás. Hola. Hola, Rosario. Rosario. Hola. Te dijo Rosario. Sí, te dijo Rosario. No me llamo Rosario. Se llama Rosario. Me llamo Rocío. Bueno, suele pasar. Yo cuando conocí a Rocío se llamaba Fernanda. Rocío, perdón. Estoy acá, estoy enchufando el computador para que me escuchen mejor. Ah, ya. Es que lo escucho un poco entrecortado, pero eso no importa. Ok. Ya. Me avisan, ¿vale? Por último, si no nos entiendes, te mandamos las preguntas por escrito. Estas son las cosas que pasan en un programa con bajo, sin presupuesto. Porque ni siquiera tenemos un bajo presupuesto. No tenemos. No, pero están ahí. Están pero al estamos aire, aquí, hablando, sí, estamos bien. Al aire. En la trinchera de la radio. Sí, la mejor. La más delirante. Aquí ya donde los silencios cuestan la vida. Sí, cuestan la vida. Ronald ya nos dijo. Sí. Ronald es el director de la radio, ya nos retó. Nos dijo que teníamos que hacer un mejor programa. Por lateros. ¿Aló? Por lateros, por excéntricos. ¿Por qué más? Pero eso era más entretenido, pues la gente... ¿Cómo que lateros? Lateros a la gente que no sé, que habla de sí misma, de que no aporta nada a la conversación pública, ¿no? Viste, Lee, tienes que dejar de hablar de ti. Pero mis aventuras y las de mi gato son muy divertidas. ¿El gato Panchito? El gato Panchito. No, ya. Entremos a lo propiamente tal a que venimos hoy día? Sí. Sí, porque siempre se quejan de que les damos vuelta y nos farreamos a los invitados preguntándoles tonteras. Y bueno, mi primera pregunta es, ¿qué haces tú? No, mentira. Ya. Hola, no, mentira, mentira. ¿Quién eres? ¿Quién eres? No, mentira, sí, creo que... Esas son preguntas súper profundas. Ah, bueno, si lo vemos desde ese punto de vista. Pero no, yo creo que están de sobra las presentaciones a esta altura, ¿no? No, yo creo que igual la tenemos que presentar porque quizás no todo el mundo la conoce. Ya. Por supuesto, con suerte me conocen en mi casa, en mi familia. Que sí, no nos pasa lo mismo aquí. Sí. Yo soy la persona más influyente en mi cuadra. Bueno, Montserrat Nicolás es cientista político. No, yo soy historiadora. ¿Historiadora? Perdón. Sí, soy historiadora, sí. No, sí, súper importante eso, porque yo no creo mucho en... ahora se van a enojar todos los cientistas políticos. Pero la ciencia política en cuanto a números y eso, en vez de un análisis más sociológico, histórico, por ejemplo, de la situación actual o el pasado, lo que viene... prefiero lo segundo. O sea, me acabo de pegar un carril. Creo mucho en esta cosa de la matemática tan metida en lo que tiene que ver con la política, el quehacer social. Pero bueno, igual no te preocupes tanto porque tampoco nos escucha tanta gente, así que no es tanto el problema. Y es el autora... problema es que mi padre escucha esta radio. Ah, bueno. También, o sea, que... ¿Y tú crees que escucha este mal programa? Sí, de todas maneras. Bueno, y es autora del blog curvaspoliticas.blogspot.com. Sí, sí, pobre blog. Pobre blog. Bueno, hoy no, o sea, el miércoles, el jueves se va a otorgar dicho premio, el Moffitt Letelier, a la defensa de los derechos humanos en Nueva York, y llama la atención un poco que, si bien es cierto, el premio es al movimiento estudiantil, se haya personificado en la figura, no tanto de Noam Titelman, que yo creo que lo pusieron como si fuera arroz, sino que específicamente con Camila Vallejo, que es como la niña símbolo de las movilizaciones estudiantiles. Sin embargo, ya adelantábamos que, que el movimiento estudiantil aquí en Chile ya está menguando, respirando sus últimos, viviendo sus últimos minutos de vida, resistiéndose a devolverse derrotado. Yo creo que eso pasa igual un poco porque los profes están asustados de que vaya a pasar lo mismo del año pasado, así que nos llenan de cuestiones. O sea, pasa en varias carreras, en la mía también pasa, de que al final nadie tiene tiempo para ir a las asambleas o no se hacen el tiempo. Y los que están yendo a las asambleas son las personas de los últimos años que tienen tiempo para poder ir a las asambleas. Y el resto está hasta más arriba de la cabeza con muchos trabajos y muchas entregas que son para ayer. Entonces, al final, yo creo que va un poco por eso. O sea... Si tampoco tenías el apoyo de un profesor que te diga, sí, sabes que te vamos a hacer el tiempo para que puedas ir a la asamblea, para que te informes y bla, bla, bla, bla. Porque al final tú estás ahí por la nota igual, pues. O sea, hay mucha gente que necesita salir o que en verdad necesita tener una buena nota porque te estás echando el ramo, pues. Sí, pero... ¿Rocío? Sí. Sí, es que yo creo que es una es casi una cosa natural, ¿eh? Usualmente los movimientos, pasa eso con los movimientos, ¿eh? Y cuando se trata de una lucha estudiantil, la lucha chilena, ¿ya? Se espera usualmente, yo todavía me acuerdo de un profesor a principios de 2000, por ahí, cuando nosotros en la Universidad de Chile nos fuimos millones de paros y todo eso, y todo más... la Casa Central y todo, justamente para evitar lo que está ocurriendo hoy en día, para parar la idea de que la banca se hiciera cargo de todo de los préstamos y todo eso, ¿ya? y la evaluación de qué tan viable eran diferentes tipos de carreras, ¿ya? Y todavía me acuerdo que un profesor nos dijo, pero ustedes, ¿por qué les sean si nosotros estamos esperando que ustedes se agoten? Y ahí le vamos a chantar pruebas, ensayos, y es casi, es difícil porque los movimientos en sí necesitan de alguna manera tomar los siguientes pasos. Y yo tengo una lectura bastante, creo que como un poco doméstica, sobre lo que ha ocurrido en Chile, lo que ocurrió el año pasado y lo que está ocurriendo hoy en día con los estudiantes. Se basa en que lo que se estaba pidiendo, aunque sonaba como una cosa como muy específica, y se centró en la idea, este concepto de no al lucro, ¿ya? Tiene que ver justamente con cambio de cómo está construido el sistema propio socioeconómico de Chile, ¿ya? Y eso significa, tú no puedes decir no más lucro, no lucro, mejor educación, educación pública, calidad y todo eso, sin cambiar la constitución que tenemos. Y en eso topamos. Entonces, el próximo paso, desde luego, es justamente eso, una nueva constitución para Chile. Y una constitución que sea, que, donde los estudiantes, donde los jóvenes de Chile, estoy hablando de gente de menos de 30 años, por favor, ya, hasta la Junji, ya, los chicos, y los párvulos, y los párvulos también están muy concientizados en lo que está ocurriendo en Chile, ya. Que sean parte de esto, de que sean parte de escribir la nueva constitución y que se ha hecho en otros países, ¿ya? Usualmente en Chile se ve una cosa así como, no, pero qué difícil, cambiar la constitución. No, en Sudáfrica se demoraron 2 años y medio. Y bueno, eso después de una apartheid, ¿eh? Eso al final igual va de la mano con que a los políticos les gusta hacerle creer a la gente muchas cosas que en verdad no son así y la tele los avala. Tú dices, perdón, no te escuché. ¿Quiénes hacen eso? ¿Los políticos? Sí. Ah, sí, bueno, sí, pues. Ellos, en la casta política profesional chilena, bueno, tienen que tomar una decisión si quieren seguir apernado o no, ¿eh? Y si no quieres seguir apernado, eso significa también tomar un salto al vacío. Significa decir que el cupo que ellos, cada uno, utilizando hoy en día, recibe su sueldo, etcétera, en el Congreso, en el Senado, decir que esa, pucha, otra persona puede tomar este cupo, ¿me entiendes? Cambiar el sistema binominal, pasa por eso también, ¿eh? Pasa por una nueva constitución. Entonces ya, yo lo vi ya en mayo del año pasado, en 2011, ya, de que las propuestas y esta energía que estaba ahí entre los estudiantes, iba casi naturalmente hacia una nueva constitución, ¿ya? Bueno, claro, actualmente... O sea, que no se desanimen, ¿sí? Esto es una cosa natural. Es súper interesante, hay un texto de Karl Marx, y no lo digo porque soy de izquierda, ¿ya? tú puedes ser historiador marxista y de derecha, ¿ya? Donde él analiza muy bien, es un texto de 3-4 páginas, él analiza el movimiento en París en 1848, ¿ya? Y lo que ocurrió y las cosas que se tenían que evitar. Con la comuna. Sí, sí, y lo que pasó con los movimientos sociales entonces. Y es un texto hipermoderno y que pasa, el problema que tienen los movimientos durante la historia que tenemos hoy en día. Y no solamente en Chile, en todas partes, ¿ya? ¿Qué pasa con esto? Cuando la gente siente que necesita salir a marchar, siente que necesita ya romper un poco esto, el sistema mismo. ¿Hacia dónde fluye? ¿Hacia dónde va toda esa energía? ¿Ah? Algunos movimientos, claro, son secuestrados por líderes, ¿ya? Ahí tenemos el nacionalsocialismo, también tenemos el fascismo en Italia, ¿ya? O cooptado, por ejemplo, acá en Estados Unidos después de la depresión y todo eso, en el New Deal. Hay muchos, muchos ejemplos, ¿ya? Y creo que Chile tiene una cosa muy, muy interesante, que como país siempre ha sido el país experimento, donde utilizamos, bajo la constitución, desde luego, de Pinochet en 1980, donde tenemos... políticas públicas que en el resto del mundo no lo pueden creer, ¿eh? La privatización del agua, la privatización de las pensiones, de los fondos. La mala suerte nacer acá. Pública, etcétera. Esas cosas no existen en el resto del mundo. Hay que tener tan mala suerte para haber nacido en Chile. Los chilenos estamos pagando karmas. También existen, igual como ellos armaron esta constitución y la mantuvieron hasta ahora, se puede cambiar. Recuerden que la constitución de 1980 lo escribieron, no sé, por 4 o 5 pelagatos. Sí. ¿Y si hacemos un by faults? ¿Ah? Bueno, eso ya es meterse en teoría constitucional. Hay montones de justificaciones que permitirían incluso cambiar la constitución sin pasar por plebiscito, incluso por un método que pase por sobre la constitución sin tener que ir a una situación de facto. Pero lo que yo quería preguntar en específico es cómo ¿Sí? se ve desde el extranjero actualmente en la situación chilena, porque de pronto lo que uno ve desde dentro se distorsiona respecto a lo que sale afuera. Tú dices en relación con qué cosa. ¿Cómo está la situación dentro de Chile? ¿Y cuál es la percepción que tienen, no sé, por ejemplo, allá en Estados Unidos? Porque uno de pronto le dicen que se toma el caso chileno como casi un punto de referencia respecto a lo que hacen ellos. ¿Sabes? Yo creo más que como modelo, como ejemplo, se ve como una noticia bien interesante, ¿eh? Digna de analizar. Tú me estás preguntando de cómo lo ven desde acá, desde Estados Unidos. Claro. ¿Sí? Sí. Creo que, a ver, estoy generalizando acá, ¿eh? Pero creo que en el sentido, primero que nada, en los asuntos latinoamericanos no tienen espacio acá en Estados Unidos. No los pescan mucho, o sea, más allá de Hugo Chávez. Por muchas razones. ¿Ya? Más allá de odio a Hugo Chávez y sería Latinoamérica. No, ni eso. Solamente que no importa. No es tan importante como, no por ejemplo, porque tú sabes que Estados Unidos constantemente está en guerra con algún país. No con Latinoamérica. Latinoamérica se porta bien, no genera mayores problemas más que México, por ejemplo, en cuanto al control del narcotráfico y todo eso, ¿ya? O sea que yo creo que cuando, por ejemplo, hablando nuevamente del movimiento estudiantil chileno y que se ha centrado quizás en la figura de Camila Vallejo, el hecho de que New York Times haya escrito sobre ella, etcétera, es porque es un personaje para los medios muy atractivo, ¿eh? Y vende una noticia desde un poco así como que del mundo exótico, ¿eh? Y puesto en una persona. Claro, y eso se centra, por ejemplo, en una persona. Si Camila es bonita, por ejemplo, en el New York Times, la primera cobertura que le dieron, creo que fue hecho por un periodista freelance, es decir, que le vendió el paquete entero, ¿no es cierto?, New York Times. No creo que era el corresponsal de Sudamérica, ¿ya? Y New York Times lo puso en 2 páginas y una foto muy grande de ella parada, así como muy desafiante, con una chaqueta de cuero negra, ¿ya? Y titularon eran 2 páginas, que no deja de ser, ¿no es cierto? Ahí titularon. Sí, porque el New York Times tiene formato de Mercurio. Sí, entonces lo pusieron como cualquier tabloide. Cosa, pero no la llames Che, o por Che Guevara, ¿ya? Nuevo tipo de revolucionario que están haciendo. Es justamente quizás creer en una suerte de ideología o los valores que tenían en esos tiempos el Che Guevara, no sé, por Fidel Castro. Esta es la idea del artículo entero, el reportaje, pero que son quizás más tranquilos, más pacíficos, etc. En ese sentido, ahí está el movimiento estudiantil chileno, ¿ya? Ahora, la represión por parte del Estado chileno hacia el movimiento, y que era constante y sonante, ¿ya?, eso también fue, tuvo una cobertura muy grande, porque lo que ocurrió en Chile no es normal en el resto del mundo. Es decir, por ejemplo, yo tengo amigos que trabajan en Egipto, han estado en Siria durante las protestas, ¿ya? Y, bueno, la guerra ahora en Siria. Y dicen, y me cuentan, oh, usaron lacrimógenas, le pegaban a los chicos, etcétera. Y yo, pero oye, flaco, es solamente ir a Santiago, cualquier ciudad grande en Chile, y eso te toca en cualquier protesta, en cualquier muestra de desafío público, ¿ya? Entonces, por lo tanto, en Chile lo que nosotros vemos como algo casi normal, ya no lo es en el resto del mundo, y no lo es en regímenes tremendamente represivos. ¿Ah? Entonces, claro, hay todo un paquete mediático que se entiende desde diferentes puntos de vista. Yo ayer estaba viendo, me puse a ver cosas curiosas en YouTube. Y llegué así como a una historia del Tíbet, de los 80, cuando fue como la época de más represión en el Tíbet. Y curiosamente, se veía hasta más tranquilo y pacífico cómo reprimían a los monjes que si tú ves las noticias hoy en día después de una marcha. Lo cual es bastante curioso porque acá la gente, los comunistas son súper malos, y China, todo es terrible, la gente de derecha, y al final es lo mismo, es exactamente lo mismo, y quizás acá estamos un poco peor que allá, y eso acá se ve como algo normal, lo cual es bastante triste. Claro, igual, y me encima el Estado chileno se ha entrenado durante mucho tiempo con el pueblo mapuche en el sur. Sí. Y ese es otro tema que viene, es parte del tema más grande de la represión chilena, ¿ya? Y que tiene más de 100 años ya metida ahí en el inconsciente ciudadano también. Y que la gente lo ve normal. No, pero por ejemplo, una cuestión es que pensar, si tú hablas de, digamos, si yo te cuento que en una escuela donde digamos, mineros. Ay, te voy a decir el país, pero mineros con sus familias, con su hijo, etcétera, marchan en protesta por, que no le paguen en fichas, sino le paguen en moneda y que le paguen, ¿ya? Y que no tengan que pagar por sus propias herramientas, que no tengan que vivir en guetos, ¿ya? Dentro de la mina misma, que tengan agua semilimpia, donde no se enfermen sus hijos, ¿ya? Marchan hacia la oficina de la empresa minera, digamos, ¿ya? Hacen una asamblea dentro de una escuela, ¿ya? Y cierran la escuela y lo queman vivos dentro de esta escuela. Tú dirías que esto es una cosa horrorosa, ¿no es cierto? 2.000, 3.000 personas ahí, ¿eh? Niños, mujeres, hombres, todo metido ahí, encerrado y quemado, vivo. ¿Ah? Y lo que logran salir, lo fusilan afuera. Terrible, ¿no es cierto? Y eso pasó en Chile y pasó varias veces. Pasó en la escuela de Santa María en 1907, ¿eh? Y esa cuestión es como, la gente como que, muchos no saben qué ocurrió eso. No, y hasta lo claro, sienten como normal. Entonces nosotros tenemos una suerte de normalización de esta represión brutal, sádica casi. Bueno, y eso va pasando también. Para mí el ministro de Interior, Hinz Peter, es un hombre muy sádico. Sí, él tiene problemas. Eso también va pasando con el tema problema, de... Si esta cosa es un sadismo por parte del gobierno de Piñera, que es una decisión 100% económica, para ellos, para su grupo económico. Sí. No sé si han notado que hay una pelea entre los grupos económicos en Chile. Sí, algo se... ahora... No, eso yo no lo había notado. No estoy muy enterado de que hay una pelea estrictamente entre esa oligarquía aristocrática. Pero siempre hay. Eso es lo otro. Oye, perdóname, Hinz Peter ni Piñera son aristocráticos chilenos. No. No. Son la clase media pujante chilena aspiracional. Así que no le pongamos tanto. No le demos tantas estrellas. A todo esto, precisamente esto como que coloca en jaque al derecho penal internacional, por ejemplo, porque En efecto, si estuviésemos en guerra, en una especie de guerra de bando dentro del país, el usar bombas lacrimógenas sería crimen de guerra, conforme a los protocolos de Ginebra, pero como no estamos en guerra, no es crimen de guerra. Entonces, por eso sería lícito utilizar este tipo de gas para disolver las manifestaciones. Entonces, de pronto uno siente de que en cualquier minuto, si esto funcionara de verdad, Hinspeter terminaría respondiendo ante la Corte Penal Internacional. Podría ser, no sé, yo no soy abogada internacional, así que no manejo el tema. Pero la represión, yo el año pasado fui a 9 marchas, y me quedé hasta el final, ¿eh? Y una cosa horrorosa, y en sí, la poca preocupación que existe por la responsabilidad propia del gobierno chileno es increíble. ¿Ah? Ellos creen que son intocables. ¿Ah? Y no lo son. Y el problema es que mucha gente también cree que ellos son intocables, que no hay nada que se pueda hacer. Es que eso igual un poco es herencia de la dictadura. Sí, pero la dictadura se mantuvo gracias a que la sociedad chilena es tremendamente fascista en sus valores. Sí. Era la dictadura chilena, sí, 17 años, esto y lo otro, pero el legado de la dictadura es la constitución, que no puede ir, es un cuadrado perfecto. Sí, no puedes mover en un lado porque tienes que mover el otro lado, pero el otro lado, ¿me entiendes? Entonces, como. Esto se mantuvo y no nació así espontáneamente tampoco. ¿Eh? Yo soy de una ciudad. De nuestros valores, etcétera, dentro de Chile, es todo un tema. Y es bien triste, ¿eh? Sí. Bien triste porque Chile no debería tener pobre. Empecemos por ese punto. No debería tener ninguna pobreza, ningún tipo. Porque le tenemos la plata para. Pero solamente que la plata no está en manos del Estado, ni se está repartiendo tampoco de manera digna. Digna hicieron tener una educación pública de calidad, tener una salud pública de calidad, acceso a ella. ¿Qué pasa? Dale. ¿Ah? el día estaba con problemas aquí. Mira, yo soy de una ciudad bastante curiosa. Soy de Quillota. Ah, Quillota. Sí, conozco a Quillota. Sí. Y es una ciudad, yo creo que es de una de las ciudades más militares de todo Chile. Porque nació como un corregimiento y bla, bla, bla. Entonces es una ciudad bastante, que, no sé, es curiosa. Y allá la gente es muy... Facha. Sí, es muy facha. Todo el mundo. Y a pesar de que por lo menos yo soy más de izquierda, igual de repente uno cae en esas cosas que uno va teniendo a medida que va creciendo. Que te van enseñando, no sé, pues que como el orden, como es una ciudad tan militar, entonces uno tiene como memorias, no sé, pues del regimiento, había un regimiento en medio de la ciudad, entonces al final uno va tomando actitudes para el resto de su vida porque uno es de ciertas partes. Uh-huh. Y lo mismo. Uno después en su pensamiento y todas esas cosas como que va, o sea, si no tiene el poder de cuestionamiento, te van haciendo pensar de que en verdad las cosas están bien o que es normal. Y si no, por ejemplo, el tema de que hayan sacado las horas de historia. Si no tuviste un buen profe de historia o si tu colegio no te quiere dar más horas de historia... Entonces, al final, los momentos de cuestionamiento y de aprender de cosas que se pueden cambiar son súper pocas, po. Claro, ¿no? Sí, y lo que a mí más me llamó la atención, por ejemplo, por eso, no claudiquen, así, no crean que el movimiento estudiantil es una transformación, porque tiene que empezar a transformarse, ¿ya? Y ese cuestionamiento es gigantesco. Lo es, ¿me entiendes? La gente se empieza a cuestionar, empieza a apoyar, Y eso ya es súper peligroso para una sociedad como la chilena. Porque el único camino no es que ya vamos a terminar con el lucro. Pero ¿cómo voy a terminar con el lucro si está metido en la Constitución? Bueno, yo creo que eso fue una de las grandes cosas que ganamos el año pasado, más que no tuvimos ganadas como materiales. No hicimos que se fuera el lucro de la educación, pero sí hicimos algo bastante importante, que fue que la gente empezara a pensar y que se empezara a cuestionar cosas. Para sí. mí, por lo menos el año pasado... Y eso es imparable una vez que empieza. Sí. Y súper peligroso de pensar de que, bueno, pero ya todo lo que hicimos, etcétera, pero mira lo que pasó. No, estos son procesos, ¿ya? Y pensar que no vamos a llegar a una nueva constitución, por ejemplo, es súper peligroso. No sé qué, yo no sé, sigan adelante, si esta cosa no va a parar. Pero bueno, sí. Tampoco le creas tanto al Lee, porque el Lee siempre piensa en cosas tristes. Creo que hoy día que te tenemos de invitada ha sido, yo después también, de muchos meses, el primer día que lo he visto sonreír. Pero no es por optimismo, sino es por una cosa como un hecho ya cumplido, ¿ya? Ya se inició este proceso y ya está en camino. Ya está, ¿me entiendes? Entonces ahora hay que pensar, claro, hacia una nueva constitución y que se haga luego, ¿eh? Se haga luego, porque piensa tú que, es que yo siempre tomo el ejemplo de Sudáfrica, porque Sudáfrica, imagínate, 80% no eran los blancos, ¿me entiendes? Que mantenían manejaban todo este país bajo el apartheid, y se demoraron 2 años y medio en hacer una nueva constitución. Entonces, ¿cómo nosotros como país, un país que no, quizás no tenemos eso, no vamos a ser capaces de proponer y zanjar hacia una nueva constitución? Me hicimos utilizar, por ejemplo, para que no aleguen, que digan que ay, es que sale tan caro y todo eso, ¿ya? Hacer una nueva constitución, utilizar las próximas elecciones presidenciales. Se pone una urna y ya está. Y toda la discusión que hay con las asambleas constituyentes, con también expertos en esta cosa de ley constitucional, y esa es una discusión que ya se está dando. Oye, cuando más gente se incorpore, mejor. Bueno, y hablando de las elecciones, ahora con esto del voto voluntario, ¿tú tienes algún pensamiento, alguna idea de qué va a pasar? Yo creo que están todos medio nerviosos. Sí, es súper, eso sí que es trágico. Yo apoyé la inscripción automática, ¿ya? Y el problema es justamente ahí la segunda pata que viene en conjunto con una inscripción automática, si el voto debe ser voluntario o no, obligatorio, ¿ya? Ahora es voluntario. Y si tú miras, ahora solamente existen encuestas, ¿ya? Pero si tú miras el padrón antiguo estaba manejado mayoritariamente por mujeres. Había mucho más mujeres inscritas que hombres, ¿ya? Entonces el voto de la mujer era súper importante. Ahora, eso estaba concentrado, el poder de ese voto de la mujer, en mayores de 35 años, ¿ya? Entonces, el porcentaje muy, muy chico del padrón antiguo, donde hay gente más joven de 35 años, como nosotros todos sabemos, ¿no es cierto? Uh-huh. Ahora, con la inscripción automática, eso viene a neutralizar ese poder del voto de la mujer, ¿ya? Y por otro lado, tenemos la encuesta ya de varios años, ¿no?, donde se le ha preguntado a los menores de 35 años si piensan votar o no y cómo se inclina, ¿ya? ¿Cuál es su preferencia, ¿ya? Y ahí se ve que la mujer, específicamente la mujer que está más vulnerable económicamente hablando, no va a ir a votar, ¿ya? Entonces vamos a tener un desfase ahí, porque ahí va a haber un porcentaje muy grande que no va a ir a votar o va a votar nulo. El tema del abstencionismo, que por ejemplo... Y eso es súper peligroso, yo creo, ¿eh? Yo creo que hay que ir a votar y votar. Ahora en los municipales, por ejemplo, ir a votar por hay muchos candidatos y candidatas muy, muy jóvenes en las diferentes comunas que hay, ¿eh? Votar por sus compañeros, no sé, pues. Claro, como Camilo Ballesteros. Que lo critican mucho. Pero, porque... ojo, ojo, si no es solamente él, así yo estoy pensando ahí. Tantas comunas donde hay jóvenes que se han atrevido y, a postularse como candidatos y candidatas, ¿eh? Concejales, por ejemplo. Sí, hay mucho concejal joven. Y si recordemos que muchas de las lucas que se mueven dentro de los municipios. O sea, se mueve mucha luca, pero también se gasta mucha. Pensaba un poco en el llamado de la ACES al abstencionismo. Y o sea, llegaba a la conclusión que aunque tuviese algún efecto total, que la gente que fuera a las urnas no pasara del 1 al 2%, eso no va a significar que el sistema político se va a sentir deslegitimado, al contrario. Se le va a hacer más fácil. Claro, porque efectivamente no hay una regla de quórum como pudiese haber, por ejemplo, en las elecciones universitarias, donde nos establecemos reglas de quórum, donde si no vota menos del 30% la elección no es no es representativa y parte todo en foja cero. Entonces, como que no hubiese salida más allá de forzar al actual sistema político a allanarse a la idea de establecer una nueva constitución, pero el tema es ¿cómo llegar a eso? ¿Cómo llegar al punto en el cual la situación política chilena se vuelva tan insostenible que necesiten allanarse a la idea de ir a la constituyente? El diablo sí, porque estudia derecho. Ya. ¿Me preguntas, Lee, o qué? Sí, tengo una pregunta. ¿Aló? Sí, una pregunta. Hay que separar. Es una pregunta. Sí, es que yo creo que estas cosas son. Hay que pensar tácticamente, ¿eh? La táctica siempre. Aunque la estrategia no esté como 100% definida, ¿ya? Queremos una nueva constitución, ¿sí? Ya, sí. Entonces hay diferentes lugares donde uno puede empezar a copar los espacios políticos tradicionales. Y dentro de eso están justamente los concejales, ¿eh? El consejo, los municipios ahí definen mucho por dónde van a poner las lucas, ¿ya? En los municipios que lo tienen, las prioridades, ¿ya? Que tienen una incidencia directa sobre el quehacer diario de cada uno, ¿no es cierto? En un municipio. No es muy sexy, pero bueno. Yo creo que ahí hay que ver a decir los jóvenes que se están presentando como candidatos y candidatas al consejo, apoyarlo y que salgan electos, ¿eh? Porque desde el consejo del municipio pueden hacer cosas que son súper importantes para a nivel local, ¿ya? Y también empezar, por ejemplo, con los plebiscitos en los municipios también, que es una figura legal que existe, ¿ya? Y de ahí ya empezar a presionar por una constitución nueva. O sea, yo no lo veo tan difícil, ¿sí? Esa es la cosa, que hay mucha gente que dice, no, hay que reformar, hay que cambiarlo aquí, hay que cambiarlo allá, pero ¿por qué tanto miedo? ¿Por qué arreglar esta constitución que es tan bastarda, que es tan... ilegítima. Que nos tiene ahí encadenados, ¿eh? Yo pensaba un poco que eso se podría dar, un poco como lo que tanto se temía que pudiese pasar en España cuando se rodeó el Congreso y que ciertas personas estaban hablando de que iban a poco menos a asaltarlo. ¿Eso de verdad podría desencadenar un proceso constituyente o estoy fantaseando mucho? No, para nada, yo creo que es súper importante. Mire, en 1925, la constitución que nosotros teníamos antes en 1980, ¿no es cierto? Que se escribió entre cuatro paredes, ¿ya? En 1925 había una asamblea, ¿ya? Pero fueron coaptadas, era como un juego, así, ustedes juegan ahí en la esquina y después de repente apareció una nueva constitución de la nada, ¿ya? Escrita, obviamente, entre cuatro paredes nuevamente, ¿ya? Y ¡pum! Y entonces eso hay que evitarlo, ¿ya? Y hay que aprender también, yo creo, que del otro proceso de asambleas constituyentes que han existido en el mundo recientemente, ¿ya? Ver qué pasó en Bolivia, por ejemplo, para que la cosa no sea eterna, no sea una... Ya, aceptar tener asambleas constituyentes en diferentes partes del país, ¿ya? Y tener una fecha tope, así donde la discusión se tiene que dar, ¿eh? Y... Sí, sí, mira, sabéis que no está, para mí no es tan difícil. Hay constituciones, hay que arreglarlas, ya un copy-paste bueno. y tener diferentes opciones y sobre esas discutirlas, ¿ah? Sí, estamos. Sí, claro, pues existen, oye. Sí. Lo que pasó en Islandia, donde sí armaron una nueva constitución. Lo hicieron y ya está. Yo había leído que hubo un problema con el referendo para el plebiscito de Islandia, que habían tenido problemas de convocatoria a las urnas y que por eso había partido toda foja cero, no sé si... Sí, pero con ese referendo ellos modificaron las cosas constitucionales. Ahora ellos tienen otro sistema, ¿ya? Uh-huh. Pero lo hicieron, ¿sí? Lo hicieron. Ahora dicen, ay, no, Islandia es un país muy pequeño, hay poca gente que vive ahí, bla, bla, bla. Sí, pero córtenla, ¿cachai? Nuevamente, Sudáfrica. Bueno, igual nosotros no somos un país tan grande. Con intereses mineros, de recursos naturales que existen en ese país, que existían en ese entonces, y lograron meter en la Constitución la necesidad, que era una necesidad fundamental, el agua, ¿ya? Ah, de proponer una cosa así en Chile hoy en día es como, ay, qué escandaloso, pero ¿cómo? ¿Cómo no cómo sacar la idea de la privatización del agua o del mar? ¿Ah? Se nota mucho que no somos periodistas, porque supuestamente teníamos dos temas más en la pauta y ya nos dieron 45 minutos de conversación. En verdad, hablo mucho, güey. No somos un muy buen programa. Ninguna ha tomado clases ni de locución, ni de periodismo, ni de nada, así que... La gente nos escucha para quedarse dormidos, de hecho. O reírse de nosotros. Ojalá no. Pero bueno, para cerrar un poco, ¿cómo van las cosas con las elecciones allá en Estados Unidos? ¿Se va Obama o no? Mira, existe algo que se llama el Electoral College. Y si cada estado en Estados Unidos tiene X... votos, ¿ya? O sea que no es por una mayoría de votos, ¿ya? Y todo esto se reduce a cómo se va a votar en 5, 6 o 7 estados, ¿ya? Porque la mayoría de los estados no sabe más o menos cómo votan, ¿ya? Y, o sea que ya tenía esos votos asegurados desde antes. Ahora vienen estos, lo que ellos llaman swing states, ¿ya? Estos estados de que se pueden dar por un lado o por el otro lado, por un candidato o el otro, ¿ya? Y ahí hay que ahí está la pelea, ¿ya? Que son votos que ahí suman una mayoría. Es como si se va Obama o no se va Obama. Yo creo que Obama va a ganar, ¿eh? Gana, no. Cómo gana es otra cosa. No vamos a tener mormones. Lo importante hoy en día es cómo se viene el Senado de Estados Unidos. Si los republicanos van a lograr una mayoría cómoda o no, ¿ya? Ah, el tema en la Cámara de Representantes. Claro, porque tú puedes tener un presidente, pero si con el Congreso lo que ocurrió en contra, ahora, por no, ejemplo, que no funciona. El Congreso está en manos de los republicanos, ya, y en el Senado están como semi empatados, en realidad. Entonces, claro que hay que no han dejado que Obama pueda lograr muchas cosas este año, ya. Le han quitado el sal y el agua. De hecho, con la misma cuestión de la reforma sanitaria, ya es impresionante el nivel de troleo que le han hecho a Obama. Claro, es que hay un problema que hace porque la reforma de salud y todo, que el famoso Obamacare, como le llaman, ¿ya? Que no llevaba una opción pública, que por ejemplo nosotros tenemos en Chile. Y yo acá, conversando con un senador, entonces lo primero que me preguntó, pues, sabiendo que yo era de Chile y todo eso, y lo primero que me preguntó era, por ejemplo, ¿cómo estaba la fondo de pensión? Porque acá otro tema que siempre meten los republicanos, que es privatizar el Social Security, es el fondo de pensión grande que hay, ¿no es cierto? Privatizarlo igual con AFP en Chile, etcétera. Nosotros no tenemos una opción pública en Chile, que eso ya es otro tema, que yo lo encuentro, pero casi ya es increíble que hayan vendido las AFP en estos días por tanto miles de millones de dólares. Bueno, te vamos a tener que tener de nuevo de invitada, parece, pero no, como no somos periodistas y somos unos malos y seríamos unos pésimos periodistas porque no sabemos administrar el tiempo, Nos quedaron muchos temas en el tintero. Yo encantada, encantada. Y no, ¿qué? Lo hacen súper bien, chicos. ¡Escuchaste, Ronald! Bueno, a la vuelta de las elecciones en Estados Unidos sería interesante que le diéramos más vuelta al asunto, porque, bueno, y aparte que podría quedar la escoba en Siria ya. Ya están como ya los últimos. Ya está la escoba. O sea, ya están bastante. Vamos a tener un final trágico. Más que trágico. Sí. El Lee siempre piensa en trágico, así que. Sí. Cosas nefastas. Cosas nefastas, así que no lo tomes muy, muy en serio. Él es así. Ya, Monse, ¿qué más podemos decir para cerrar hoy día? Que siempre el año pasado, durante 3 veces. Estuvimos a punto de hacer un foro con la Monza sacando al paraíso, sí. Y siempre algo pasaba y se nos caía. Sí, lo recuerdo. Porque yo era la secretaria de comunicaciones y el Lee decía, ¡ahora sí, ahora sí! Y no. Pero yo encantada, ¿no? Si cuando quieran, conversamos otra vez. Ya. Bueno, que nos permite a través de Skype y todo eso, de conversar. Bueno, gracias, Monse. Y nos vemos. Gracias a ustedes. Y ¿será para la otra? Para la otra será. Sí. Ahí ya. Sí, para la otra. Ahora ánimo, vamos, chicos, a tener una invitada real con temas interesantes, así que Ronald ahora sí que no nos va a echar Lee. Muchas gracias. Radio Valentín Lía. Muchas gracias, que estés bien y ojalá que le cuentes a mucha gente de que salimos para que no nos echen y logremos los 100 auditores. Sí, tenemos sí. Esa meta, hay que decirlo, hay que repetirlo. Necesitamos 100 auditores vía online, mínimo, semanalmente, para que Ronald no nos eche. Inviten a Roland algún día para hablar sobre los medios independientes. Buen punto. Sí. A todo esto hay fiesta de la Radio Placeres, una radio comunitaria que le quita auditores a esta radio universitaria. El día 19 de octubre las entradas están a la venta en los lugares habituales. Yo voy a pasar un dato de interés público. Los 28 candidatos a concejal y los 4 candidatos a alcalde estarán en un debate público este jueves. ¿A cuánto estamos este jueves? Jueves 18. Este jueves 18 a las 19 horas en la Biblioteca Severina. Así que para que todos vayan y puedan votar más informados. Pero a ver, para los candidatos de Valparaíso. Uy. Va a estar bueno. ¿Y lo van a transmitir por alguna parte? No sé. O hacer. Esa es la info que tengo yo. Yo le voy a preguntar al señor director de la biblioteca a ver qué onda. ¿Va a ir la guatona Pupi? Sí. No vayan con niños. Acabamos de ganar los 3 demandas. Solamente por eso. Gracias, chico. Ya vámonos. Sí, ya tenemos aburrido a medio mundo. Sí. Buenas noches. Adiós. ¡Ayuda! ¡No veo! Necesito bicarbonato en los ojos. Necesito bicarbonato en los ojos. Nunca más vuelvo a 1000 tambores. Esto fue Papaplito, el programa de la Federación Estudiante de la Universidad del Paraíso en Radio Valentín Letelier, 97.3 FM. La dirección de la radio no se responsabiliza por las opiniones vertidas en este programa, ni tampoco por los cuadros virales que les produzca su escucha.